¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? He tenido que irme a otro sitio porque con el asunto del minado de bitcoins, pues al final el ruido que mete el PC es bastante grande. Así que he cogido la Surface, he conectado el micrófono USB tipo C, un micrófono baratuno que conseguí en Amazon hace poco, y tengo la Surface conectada a Audacity y con esta estoy grabando esto. Noto que la ganancia quizás sea un poquito baja, pero me parece que la calidad de sonido no es mala del todo. Ya me diréis vosotros qué es lo que os parece. Bueno, yo hoy quería hacer un programa, una reflexión de tipo político. Yo sé que no es la que más os gusta, pero quiero reflexionar sobre algo, creo que bastante grave, que ha ocurrido en la política española. Lo primero es que condenar el hecho que voy a contaros ahora, y es que Pablo Iglesias, junto con el ministro Marlaska y creo que un alto cargo de la Guardia Civil, han recibido amenazas de muerte por correo, amenazas de muerte en sus domicilios, con una carta y una serie de balas, en plan amenazante. Esto es de condenar sin ningún paliativo, es decir, sin pero ninguno. Es condenable y espero que haya una investigación y que se encuentre a la gente responsable de estas amenazas, que no tienen lugar en nuestra democracia. Ahora viene la segunda parte. Creo que fue el viernes pasado, es decir, ayer, pues hubo un debate en la cadena SER. La cadena SER es una emisora de radio pues muy próxima al gobierno. Es decir, obviamente tienen un sesgo político igual que otras cadenas lo tienen. No es para alarmarse ni nada, pero obviamente, igual que yo que sé, que Onda Cero no tienen una gran confianza en Podemos ni en su líder Pablo Iglesias, en la SER pues son bastante próximos a la izquierda y en particular al socialismo. Era un debate que había varios participantes, ya sabéis que el día 4 de mayo son las elecciones en Madrid. Y ahí estaban, pues, la candidata por la izquierda Más Madrid, que es una escisión de Unidas Podemos, con los mismos planteamientos. El Partido Socialista, Podemos, no sé si estaba Ciudadanos, y creo que. Y estaba por la parte de Vox la señora Monasterio, Rocío Monasterio. Muy bien. Cuando empezó el debate, pues Rocío Monasterio condenó el asunto este de la amenaza de muerte. Dijo que condenaba lo que había ocurrido, que condenan la violencia, sea de donde sea. Añadió que le hubiera gustado que Podemos hubiera condenado también la violencia cuando en Vallecas pues hubo agresiones y lesiones físicas, pero terminó diciendo que ella no se creía a Iglesias, que no confiaba en lo que Iglesias estaba contando. ¿Tenía derecho a decirlo? Sí. ¿Era oportuno decirlo? Pues bueno, esto ya creo que es cuestión de cada uno. Si la señora Rocío Monasterio no cree al señor Iglesias, está en su derecho en decirlo. Yo tampoco tengo una gran confianza en los políticos. La cuestión es que, aunque la lideresa, como dicen ahora, de Vox, condenó la violencia, pero no se creyó la amenaza a Iglesias, porque ella decía que no había ido corriendo a denunciar a la policía. Luego Iglesias fue a denunciarlo. Pues la reacción de Pablo Iglesias fue de victimismo. Pablo Iglesias lo que hizo fue decir que aquello era intolerable y que o se retractaba o se iba. Es decir, que esto es un poco. Bueno, esta es mi opinión, amigos. Esto es infantil. Es decir, o se retracta, es decir, te tienes que creer la amenaza de muerte. Porque no le pide que se retracte en su condena, por ejemplo, que dijera, aplaudimos la amenaza de muerte, nos parece fenomenal. No. Monasterio condenó la violencia, viniese donde viniese, pero decía que no se la creía. Entonces, Iglesias sobrereaccionó. Dijo que era intolerable, que era gravísimo y que o se iba a monasterio o se iba a él. Y ahí fue donde se montó el rifirrafe. Ahí monasterio, pues, se plantó y no ocultó su animadversión, el poco aprecio que le tiene Iglesias. Le dijo, anda, váyase, pero váyase de la política, tal. Creo que no son las formas, creo que en democracia ese tipo de comentarios, no, bueno, no en democracia, en la vida en general puedes pensarlo, pero ese tipo de cuestiones pues no son precisamente elegantes. Y también creo que bueno, que aquello sobró. La cuestión es que cuando se formó este guirigay, la moderadora, Ángels Barceló, pues cuando se dirigía a Pablo Iglesias le decía, pero Pablo, Pablo, no sé qué, Pablo. Y cuando se dirigía a Rocío Monasterio decía, señora Monasterio, por favor, no sé qué, retráctese. Y claro, se notaba, era bastante llamativo, ¿eh? Bastante, pero bastante llamativo, se notaba la cercanía y la simpatía con la que Ángel Barceló trataba a Pablo Iglesias. Esto, en fin, amigos, el que no quiera verlo es porque no quiere verlo. No ayudó que luego la señora Rocío Monasterio, pues luego dijo, usted no es una moderadora, usted es una activista política. Y yo creo que ahí Rocío Monasterio acertó de pleno. Es decir, obviamente tenemos cadenas y periodistas que cuando se trata de Podemos son muy comprensivos, que cuando se trata de Vox, Vox es la ultraderecha. Cuando se trata de Podemos, si Podemos recibe dinero del chavismo y de Irán, son comprensivos. Si Pablo Iglesias homenajea a Hugo Chávez, al dictador Hugo Chávez, si homenajea al Che Guevara, el asesino, el fusilador de homosexuales, si homenajea a las dictaduras de Castro, eso es un de tema que hacen como si no lo hubieran visto, pero con Podemos lo consideran ultraderecha. Y Ángel Barceló, al igual que muchas cadenas de televisión, pues tratan a Podemos, a Vox de ultraderecha y a Podemos de moderados. Podemos no es un partido moderado. Podemos es un partido próximo a los planteamientos del chavismo. Bueno, más que próximo, es hijo del chavismo. Los vínculos intelectuales y afectivos y en los homenajes son claros. Podemos es un partido formado por comunistas y el comunismo no es democracia. Y el comunismo no es libertad. Esto es un hecho. Entonces, me sorprende la doble moral. Me sorprende la doble moral. Me sorprende que un partido como Podemos, que no condena la violencia contra Vox, al contrario, la justifica, es decir, no uno, sino varios líderes de Podemos, cuando ha habido pedradas y policías heridos y un diputado herido de Vox, lo justifican y dicen que, bueno, pues habían ido a provocar. Eso es intolerable. Y eso sí que es intolerable. Eso es totalmente intolerable. Yo creo que aquí hay que sacar varias conclusiones. La doble moral del periodismo es repugnante. Vox sí condena la violencia. El hecho de no creer a Iglesias no es injustificable. Tú tienes todo el derecho del mundo a pensar que Iglesias o Santiago Abascal o quien sea es un mentiroso. Pero condenar la violencia. Sin embargo, digamos, la lectura que se está haciendo de todo esto es la intolerante es Rocío Monasterio. Y eso no es cierto. El intolerante es Iglesias, que dice o se va Vox o yo no participo en un debate. Ahí yo creo que Pablo Iglesias ha sabido sacarle partido a este conflicto victimizándose. Iglesias tiene, y cuando digo Iglesias me refiero a Podemos, porque Podemos es Iglesias. Podemos es un partido que gobierna y hace lo que quiere Pablo Iglesias, y si tiene que colocar a quien quiere colocar, lo colocan, igual que otros partidos. Pero en el caso de Podemos es bastante llamativo. Podemos barra Iglesias tiene grandes lagunas democráticas y tiene un sesgo autoritario gravísimo. Es irónico y sería gracioso, de no ser dramático, que tenemos a un partido con representación parlamentaria que es sumamente autoritario, que es muy intolerante y que defiende dictaduras. Pero nadie hace nada, nadie lo cuestiona ni nadie lo critica. Yo creo que Vox ha cometido muchos errores y algunos de ellos injustificables. Cuando se acusa a Vox de franquista, líderes de Vox básicamente lo que han hecho es evitar la pregunta. Pues por ejemplo, que Vox diga que el gobierno de Pedro Sánchez es peor que la dictadura de Franco, pues me parece una exageración. Tú puedes estar en desacuerdo con Sánchez, yo lo estoy. Pero quiero decir, tampoco pasa nada. Quiero decir, está mal hecho por Vox. Es decir, no justifico que Vox lo haga. El problema es que el Podemos cree que la democracia y la transición es heredera del franquismo. Y esto lo dice Pablo Iglesias y nadie le afea el gesto. Pablo Iglesias piensa que la policía y los jueces son instituciones franquistas. Y nadie se lleva las manos a la cabeza. Podemos dice que Vox es un partido que hace defensa del franquismo. Y no es cierto. Sin embargo, varios líderes de Vox han sido deliberadamente ambiguos con el franquismo. Cuando le preguntan a Ortega Smith sobre el tema del franquismo, dice que en el franquismo había elecciones, pero siempre las ganaba el régimen. Esto es bastante desafortunado. También en Cuba hay elecciones y siempre las gana el régimen. En muchísimas dictaduras, como en Corea del Norte, hay elecciones, pero siempre las ganan. La cuestión es qué tipo de elecciones son. A mí no me parece que decir que Pedro Sánchez es peor que el franquismo sea hacer apología del franquismo. Creo que es desafortunado. Cuando dicen que Vox no tiene una posición sobre Franco y que hay gente de Vox que tiene una posición y gente que tiene otra, pues obviamente, esto lo dijo Abascal en una entrevista en El Hormiguero, pues esto es desafortunado. Ortega Smith reconoció que hay cosas buenas del franquismo, como la seguridad social o las obras públicas. Y bueno, yo podría añadir más, como los convenios. Y es cierto, Ortega Smith tiene razón. El franquismo hizo cosas buenas, pero esa no es la cuestión. Y yo estoy seguro que también Kim Jong-il y Kim Jong-un también hicieron cosas buenas. El problema es que eran dictaduras. Entonces, ese tipo de afirmaciones dan pie a que radicales como Iglesias digan Vox es franquista. Que Ortega Smith se niegue a condenar el franquismo, dice, no, no, yo me niego a condenar la historia de España. Pues eso es muy desafortunado. Pero os digo una cosa, tampoco tiene tanta importancia por una razón. A Donald Trump le decían que era un racista y que apoyaba al Ku Klux Klan. Yo le he visto que en cada entrevista, Donald Trump se ha alejado del racismo y ha condenado al Ku Klux Klan. Pero da igual, los periodistas siguen R que R. Entonces, con periodistas que tienen ese sesgo político, yo creo que hay que ser bastante claro. Puedes decir, condeno el franquismo y también condeno la dictadura del Che Guevara, el régimen de Castro y el chavismo. Lo condena a Podemos. Y en ese momento lo que haces es que pones en Podemos, en Pablo Iglesias, la pelota en su tejado. Porque Podemos no va a condenar el chavismo, va a decir que lamenta que pasen algunas cosas. Pero no va a decir eso. No va a decir yo condeno la dictadura de los Castro y a Che Guevara. Y Che Guevara fue un asesino. Él nunca va a decir que Che Guevara fue un asesino. ¿Por qué? Porque es su ídolo. Y esto no es una opinión, esto es un hecho. Entonces, al final, como podéis ver, esto se trata de un asunto de manejar la opinión pública. De quedar tú como culpable o quedar tú como inocente, aunque al final tú seas igual de culpable, porque no condenas ni defiendes. Pero tú quedas como el bueno de la película. Creo que Podemos es un auténtico peligro. Yo creo que si Podemos tuviera el poder, llevaría a cabo una serie de reformas políticas muy al estilo chavista, que la venderían como un triunfo de la democracia, cuando serían constituciones hechas para perpetuarse a sí mismos en el poder. Creo que Pablo Iglesias, él no cree que estemos en una democracia, a pesar de que él forme parte del gobierno y haya formado parte del gobierno. Pablo Iglesias cree que estamos en una dictadura que ha copiado, o sea, en una estructura que ha copiado muchas estructuras del franquismo. Pablo Iglesias no cree en la independencia del Poder Judicial. Ellos han querido hacer reformas para que hubiera jueces favorables a ellos. Ellos dijeron que iban a hacer reformas para aumentar la independencia de los tres poderes, pero no lo han hecho. Se han sentido muy cómodos siguiendo siendo aforados y manteniendo el régimen de aforados. Con lo cual, yo no confío en Pablo Iglesias. No, no me fío, no parece una persona digna de confianza. Ellos no han condenado la violencia contra Vox. Al contrario, la han legitimado. Y eso sí que no es admisible. Pero creo que Vox tiene que ser bastante inteligente y no solo ser demócrata, sino parecerlo. Y con afirmaciones como las que hacen sobre el franquismo, me parece que se equivocan y se equivocan mucho. Hasta pronto, amigos.